Saluda la cofradía. Salud. Trota calle y trota mundo. Todo nos falta en el mundo. Todo menos la alegría. Nada más lindo que el árbol que estoy mirando. Ni más amado que lo que voy escuchando. Por estar aquí mañana o pasado. Por volver a ir donde nunca he estado. Y viva la santa unión de sin ropas y sin tierras. Todo nos falta en la tierra, todo menos la ilusión. En el azul de un cielo muy profundo se oculta el ser de cualquier vagabundo. Voy a estar allí mañana o pasado. Hoy me quedo aquí viviendo en el pago. Para mí se han enredado de tanto pensar. Para mí se han enredado de tanto pensar. ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? Inofensiva locura. Sin razón, de vagabundo, todo nos falta en el mundo, todo, menos sepultura. Amigos de las botellas, pero poco del trabajo, todo nos falta aquí abajo, todo, menos las estrellas. Prosigamos, si Dios quiere. Nuestro camino sin Dios, pues siempre se dice adiós y una sola vez se muere. Si no acepto la belleza me voy a morir, enroscado en la tristeza de un mundo feliz. Nada más lindo que el árbol que estoy mirando. Ni más amado que lo que voy escuchando. Corto sueño y larga andanza en constante despedida. Todo nos falta en la vida, todo, menos la esperanza. Para mí se han enredado de tanto pensar. Para mí se han enredado de tanto pensar. Los acordes del jazz.